Campando en las ondas, un programa en el que conocer la situación de las personas presas, un acercamiento a lo que ocurre en el interior de los centros de privación de libertad. Un lugar de encuentro y aglomeración, un altavoz a disposición de cuantas más mejor, un espacio en el que estar juntas y revueltas. Una nueva arma de lucha que usaremos convencidas hasta que los muros caigan, campando en las ondas, en Radio Topo, 101.8 de FM. Ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, CAMPA, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, hemos decidido crear un nuevo espacio radiofónico, Campando en las Ondas. En un intento de dar respuesta a la necesidad de compartir información referente a las cárceles y personas privadas de libertad, y sobre todo, de acercarnos a una realidad en la que el encierro no responde a una situación excepcional, sino que es un continuo en la vida de muchas personas. Well, I reckon that ought to get it been working and working and working and slaving and working and working, but still got so terribly far to go. En esta primera sección del programa trataremos de hacer un resumen cronológico de las medidas adoptadas ante el coronavirus por parte del Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como las peticiones que hemos ido realizando varias asociaciones en respuesta a estas medidas. El día 27 de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó un protocolo para su personal para saber cómo actuar en el caso de que una persona presa tuviera algún síntoma compatible con el COVID-19. A principios de marzo, se tuvo conocimiento de los primeros positivos de las carceleras que trabajaban o trabajan en las cárceles de Picassent y Aranjuez. El día 6 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó unas nuevas medidas que inicialmente solo se aplicaron en algunas cárceles como Madrid, Áraba, Ocaña o Logroño, porque estas se encuentran en las zonas más afectadas por el coronavirus. Estas medidas fueron, por ejemplo, suspender todas las comunicaciones vis-à-vis familiares e íntimas o prohibir las salidas a diligencias judiciales de personas presas que hubieran dado positivo en coronavirus. El día 10 de marzo, una docena de asociaciones, entre las que se encuentran Salaqueta Nafarroa, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y CAMPA, entre otras, solicitamos al Defensor del Pueblo Estatal que examinaran estas medidas. Debemos de tener en cuenta que en el Estado contamos con una población presa de 58.368 personas, excluyendo a Cataluña, que tiene las competencias transferidas. Tan solo contamos con 285 personas médicas y 6 psiquiatras para todo el sistema de salud. El 41,66% de los puestos sanitarios en prisión se encuentran vacantes. El día 11 de marzo se informó del primer positivo de coronavirus en una persona presa. El día 12 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó aislar las 69 cárceles que dependen de ella. Aprobó para ello una serie de medidas, tales como suprimir los vis-a-vis y dejar únicamente las visitas con familiares y amigas, abogadas mediante locutorio, prohibir la entrada de personas voluntarias o suspender las salidas programadas y tratamentales. El día 15 de marzo, una vez fue decretado el estado de alarma, se publicó la Orden 227/2020 por la que se tomaron las siguientes medidas tan restrictivas de derechos. En primer lugar, quedan todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amigas quedan suspendidas, tanto los vis-a-vises como por locutorio. Las salidas de permisos, salidas programadas y cualquier otra salida quedan suspendidas, salvo por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad que se hayan destinado en los centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del Real Decreto. Estas actividades son la compra de alimentos o productos farmacéuticos, asistencia a centros sanitarios, desplazamientos, lugar de trabajo. Se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, esencialmente con abogadas, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa. El día 16 de marzo, varias organizaciones, a día de hoy somos más de 55, entre las que se encuentra Campa, presentamos un escrito tanto ante el Ministerio del Interior y ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, solicitando una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Entre las medidas solicitadas se encuentran las siguientes: refuerzo del personal sanitario dentro de prisión, así como que el aislamiento de las personas afectadas por el coronavirus se produzca en una instalación médica en lugar de una celda, porque entendemos que este no es un lugar para vivir una enfermedad, la excarcelación inmediata de las personas presas, enfermas graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo, del mismo modo que el de que pasa con la probación preventiva, estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios. La gratuidad de las llamadas telefónicas sextas y el incremento de las comunicaciones. La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos. Queremos añadir que acabamos de tener conocimiento que el día 21 de marzo el Departamento de la Administración Penitenciaria de Italia ha autorizado la compra de más de 3.200 móviles para que las personas presas, con independencia del régimen que tengan aplicado, puedan videollamar de manera gratuita a sus familiares. Esperemos que esto pase en el Estado español, Cataluña. Muchas gracias por escucharnos. Seguiremos informando abajo los muros. Tras conocer algunos datos sobre la situación general, pasamos a informar de noticias que han llegado de las diferentes cárceles. Primera semana de estado de alarma en la macrocárcel de Suera. Esta es la realidad en la que se encuentran las personas presas, aislamiento al cuadrado. Se sabe que sí que hay casos de coronavirus, pero una vez más la realidad carcelaria oculta la verdad. En ningún momento ha confirmado desde la prisión esta noticia. Recordamos que la prisión nunca ha tenido una buena atención médica, y menos ahora con esta crisis sanitaria. Para nosotras es preocupante la salud de las personas presas. Solamente están aisladas las personas presas que entran nuevas o entran de permiso. pasan por el doctor y las aíslan durante 14 días, en el módulo de ingresos y en la celda sin salir. Normalmente les pasarían la comida por las ventanillas, ahora les dejan la comida en unas mesas, dejan la comida y se van. Momento de abrir las celdas, entonces cogen su comida y vuelven a sus celdas. Todo esto lo realizan los presos que trabajan en este módulo y, por supuesto, sin los SIDS o medios necesarios. La enfermería se encuentra en su estado normal, sin ningún tipo de medios adecuados ante esta crisis sanitaria. Todo está paralizado. Tienen el módulo 11 vacío por subir a infectadas. No pueden mezclarse con otros módulos, no van ni al sociocultural ni a la biblioteca. Están sin ninguna actividad. Les han aumentado el número de llamadas a 15 y la duración a 12 minutos, pero no les han dado dinero para pagar estas llamadas. Están todo el día en su chabolo y siguen compartiendo celda. Viven en un espacio de 3x2 con dos camas y un retrete. Está claro que si lo tiene una, lo tiene la otra. Es muy difícil mantener la distancia de seguridad. Hay días que se pasan 22 horas en la celda. Por ahora, los ánimos se mantienen, aunque la tensión en los módulos está presente. Peleas, riñas. Ninguna presa tiene ni guantes ni mascarillas. Desde Campa hicimos un llamamiento para conseguir mascarillas y ya hemos podido entregar nuestra primera remesa. Compañeras se pusieron a recopilar material y coser. Esperamos poder seguir entregando. Mil gracias. Nos gustaría que en estos días no tuviéramos que contar muchas cosas negativas. Seguiremos en las ondas y recordad que nuestra mejor arma es la solidaridad. Este es un anuncio de servicio público. ¡Con guitarra! Estos han sido unos días muy tensos en muchos centros de privación de libertad del Estado por las medidas tomadas debido a la pandemia. Ya el sábado 14, en Alcalá de Henares, un preso le pegó un puñetazo a un carcelero, provocándole un hematoma. Al día siguiente, en Taiche, Lanzarote, varios presos del módulo 3 rodearon a los carceleros increpándoles y amenazándoles porque no entendían cómo podían ellos entrar y salir de la prisión sin mascarillas ni guantes y, sin embargo, suspendían las visitas. Como consecuencia, les llevaron a aislamiento. Mientras tanto, en Sangonera, Murcia, realizaron una sentada en protesta por las mencionadas restricciones de visitas y del abandono médico. En Fontcalent, Alicante, por su parte, hicieron una hoguera en el patio. Ya el martes 17, varios presos del módulo 3 en Picassent, Valencia, se armaron con palos y empezaron a golpear el mobiliario y a gritarles a los carceleros. Y en el CIE de Aluche, un grupo se subió al tejado reclamando libertad y medidas de protección. Ese mismo día, martes 17, en la cárcel de mujeres de Guadras, las reclusas también se rebelaron contra esta situación, que en Cataluña es igual a pesar de depender de la Generalitat, y reivindicaron los siguientes puntos. El 1. Que continúen trabajando las profesionales del centro para no retrasar las fechas de revisiones de grado y permisos, ya que es un derecho necesario. El 2. Solicitamos videoconferencia, ya que nos han denegado otro medio de comunicación, con una duración de 15 a 20 minutos, con nuestro compromiso de aportar para poder gestionar las videollamadas. Desde el departamento de madres, que se tengan en cuenta sus revisiones de grado y permisos para que puedan estar con sus hijos e hijas. las que están a la espera de juicio, que se les busquen medidas alternativas fuera de prisión para protegerles de ser contagiadas. 5. Que se les ofrezca a las internas extranjeras la opción de poder regresar a sus países. 6. Las internas de segundo grado con permisos aprobados que tengan la posibilidad de volver a sus domicilios con medidas telemáticas y también que se les proponga a las internas que estén a la espera de sentencias o recursos. 7. Más alternativas para pasar el tiempo por todas las limitaciones que el COVID-19 tiene dentro del centro. Clases online, poder usar el gimnasio, más tiempo de patio y al igual que se les facilitaron más llamadas, se les facilita el dinero para hacerlas, porque si no mal. Ocho, indulto, medidas telemáticas y condicionales para las internas que tienen más de la mitad de la condena cumplida o que tienen patologías graves y que se les trate con dignidad. Asimismo, justifican que todas no pueden participar en la huelga por motivos de salud y sentimos el temor, estamos apenadas, preocupadas y tristes porque deseamos pasar la epidemia con nuestros familiares, ya que no sabemos cuánto durará. Atentamente, las presidiarias. Bueno, pues este mismo martes, con estas reivindicaciones, las presas convocaron una huelga de hambre. Y el miércoles por la noche, a tres de las reclusas consideradas responsables las aislaron. A dos de ellas se las llevaron de Cunda Fantasma a Brians 1 y a la tercera la arrastraron por el patio entre 2 metros y metiéndola en el módulo de aislamiento y atándola. Ayer se confirmó que las tres habían sido trasladadas a Brians 1, donde también están de huelga de hambre, 100 presos, y las metieron en aislamiento. A una de ellas se la ha regresado a primer grado sin explicación y parece que se sospecha que fue quien sacó la información al exterior. Seguiremos informando sobre la situación y cómo poder ofrecerles todo nuestro apoyo y cariño. Por su parte, en otros sitios fuera del Estado también hay mucha tensión. En Portugal, la prisión de Oporto, hubo un motín que se saldó con varias personas presas, heridas por los guardias. Y en Italia, bueno, ya quizás lo habéis escuchado ya, que en 27 prisiones a lo largo de todo el país ha habido motines. Concretamente en Módena ha habido muertes, han muerto en total 6 presos, según las autoridades 3 fueron por sobredosis y bueno, quizá lo que sí habéis oído es que en Foggia han conseguido fugarse varios, se calcula que un centenar o así, y hasta 32 han sido localizados, pero otros no, 40 continúan libres. Tras horas de motín, se ha llegado a un principio de acuerdo con los presos que han decidido regresar para la realización de un censo a cambio de desplazarse de forma relativamente libre por la prisión. Así que bueno, algo se está consiguiendo. En Italia parece que ya les han dado móviles para videoconferencias y en Barcelona se les ha dado 10 euros más en 10 llamadas más pagadas. Así que bueno, poco a poco, pero no sé si realmente compensa todo el sufrimiento que deben estar pasando ahí dentro. Y os dejo con mi compañera.